Y estamos con Peteco Carabajal, bueno, un artista, un músico popular con un prestigio en la Argentina y en el mundo, ¿no? Alguien muy comprometido con sus letras, con lo que tiene que ver con el sentir de nosotros. ¿Cómo te va, Peteco? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Peteco, bueno, hoy estás en Santiago del Estero ahora. No, en Buenos Aires. No, veía que hoy te... Estoy en Buenos Aires. Bien, bien. Bueno, mira, hay varias preguntas que te quiero hacer, pero contame un poco lo que pasó en Jesús María con cuando estabas cantando y llegó la vicepresidenta. ¿Qué sentiste? Realmente lo que pasó fue que yo vi un amontonamiento a la izquierda del escenario, pero que no desde donde yo estaba no podía ver bien qué era, pero me imaginé que tenía que ver con alguna comitiva política que está entrando, pero no había escuchado a la tarde cuando llegamos que iba a estar Villarroel, pero no le presté mucha atención. Y en ese momento la única preocupación mía que surgió también espontánea fue del momento, porque cuando veo que está ahí y la gente delante del escenario se empieza a parar para ver también, como curiosos, es como cuando que algunas veces ha pasado que estamos cantando y se arma una pelea allá en el fondo. Todo el mundo se para a ver y se corta la onda artística, ¿viste? Uh-huh. Te voy a contar una cosa. Sí, sí. Una vez estábamos actuando con mi primo Roberto en los comienzos, año 73. Estábamos actuando con mi primo Roberto en un lugar en Ramos Mejía, y se produjo una pelea en la avenida Gaona. El lugar donde estábamos actuando estaba sobre la avenida Gaona, y hubo una pelea callejera ahí, y la peña estaba llena, y toda la gente de la peña salió a ver la pelea, y nosotros quedamos en el escenario cantando solos. Entonces, ahí tal vez puedas comprender exactamente lo que significa una distracción de ese tipo. Entonces, la frase ha salido espontánea, no la he pensado. Uh-huh. Bueno, eso sí. Es lo que ha pasado. Está bien. Bueno, sí, sin embargo, bueno, uno puede tener mucha lectura de eso. Pero a ver, en el 73 arrancaste más o menos, Peteco, entonces. ¿Vos te parece que ha sido una falta de respeto, entonces? No, nada que ver, no, para nada, Peteco, no, yo no. No tengo nada que ver con el pensamiento de esa mujer, que incluso, bueno, reivindica dictadura, cosa claro, que... Claro, pero sí. No, tampoco ha sido una cosa, viste, porque hoy estamos a poco más de una semana de aquello y yo ya pude evaluar muchas cosas y pude recibir miles de insultos y miles de adhesiones también. De pronto he estado en la cima de lo mediático sin querer, sin buscarlo. Me hubiese gustado que alguna vez en la vida pueda haber pasado algo así con la cuestión específicamente artística, pero no. Evidentemente hay mucha gente que vive de la morbosidad que facilita hoy en día las redes, por ejemplo. Entonces ya lo he evaluado y también siento que no ha sido un mensaje dirigido a la mujer tampoco, porque yo sí, de verdad, le tengo respeto a la mujer en todas las acciones que haga para su vida, pero si hubiese sido un hombre hubiese dicho lo mismo. Uh-huh. Y te vuelvo a repetir que ha sido espontáneo, no he pensado a ver qué le puedo decir a Villarroel, ¿viste? Uh-huh. No, Sí. Surgió así ante la desesperación de ver que delante nuestro, que estábamos cantando, la gente se empezaba a levantar, se subían en la butaca, se paraban en la butaca, ¿viste? Brutos. Uh-huh. Sí. ¿Qué tema estabas cantando justo, Peteco? Estaban cantando los Carabajales en ese momento, porque lo que hemos presentado como Carabajales era hacer juntos fragmentos del Martín Fierro que hemos grabado, musicalizado por Cuti, y después cantábamos un tema cada formación de las que estaba ahí. Un tema Cuti Roberto como dúo, un tema yo solo que he subido con Homero, y un tema Los Carabajal como conjunto. Y en ese momento estaban cantando Los Carabajal. Pero no importa, porque tal vez si hubiese estado cantando yo en el momento de que viene la introducción en una chacarera, ahí he aprovechado para que se escuche la voz. No está, no es que he dicho la cosa arriba de la voz de ellos, ¿viste? Uh-huh. Está bien, Peteco. Está bien. Bueno, vas a estar en Marco Sierra en febrero. En San Marcos, sí, en Córdoba. Uh-huh. El día 4 voy a estar ahí, fiesta de la miel. Ah, qué lindo. Un hermoso festival y un hermoso lugar al que siempre me gusta volver. Hay mucha gente ahí, amiga. Ajá. Bueno, ahí no está como este locutor, se me fue. Locutor famoso que era amigo de Aliberti, como es, ya me va a salir, que tiene una radio y una hostería, ya me va a salir, bueno, pero es un reconocido a nivel nacional, ahí tiene una hostería en la radio, pucha, que trabajó en el canal, bueno, ya me va a salir el nombre, bueno, ahí está, y tengo un amigo que también se fue a vivir allá, que hizo una película, El Patio se llama, y ahora hizo una película sobre San Marcos Sierra. Sí. Sí, una linda localidad. Sí, hermoso. ¿Ahora de dónde me estás llamando vos? Yo de Venado Tuerto, acá al sur de Santa Fe. Venado, sí, qué lindo también. ¿Conocés Venado? Sí. He ido varias veces y a cantar y en un tiempo una amiga, Nélida Seriani, vivía ahí en Venado, entonces íbamos bastante a visitarla, ¿viste? Tengamos que tocar o no. Y ahora ella vive en Rosario. Uh-huh. Uh-huh. Peteco, se va a estrenar una película que se llama La Estrella Azul en febrero. Sí. Y vos participás, sí, de esa película. Sí, participo con una aparición mínima. Cantando algo en el patio de Froilán, y además hay música mía en la película. Ajá, mira qué bien. Bueno, ¿es argentino el que hizo ese documental? No, es una película. Ajá. Quiero decir, es una película de ficción, no es documental. Ah, bien. Es una película de ficción. Y es una producción española. Ah, bien. Son gente española. Ah, muy bien. Si querés, te cuento un poquito cómo vino a la mano. Dale, contame. Bueno, ha habido una persona, Mauricio Aznar, que de Zaragoza, y que él ha llegado a tener un lugar importante dentro del rock español, ¿viste? Desde Zaragoza, era una figura importante y estaba a punto de firmar un contrato también muy importante con una discográfica que era lo esperado o lo buscado toda la vida, ¿no? Y él estaba en una crisis, una fuerte crisis también, y bueno, se tomó el palo de España, se vino a Argentina, Sudamérica, ¿viste? Porque desde Europa dicen Sudamérica siempre. No especifican si es Argentina. La canción Argentina pasa a ser sudamericana en Europa. Entonces él vino a la Argentina y justo estaba ocurriendo el festival, un festival de Cosquín, en enero, y se vino a Cosquín, el tipo. Y andaba en la calle y lo escuchó cantar a mi hermano, Demi, que estaba cantando en la calle, Demi, y rodeado de gente así en una vereda, ¿viste? Entonces él se quedó a escucharlo y después se acercó a hablar. Y le mostró su interés, ¿viste? En conocer y le contó que era de España, qué sé yo. Y Demi dijo, bueno, verá, si quieres conocer de la música argentina, lo tienes que conocer a mi papá y a mi hermano, de mi parte, te digo. También hay otros, pero yo te digo, te tienes que saber de ellos. Entonces el tipo fue a la banda y cayó allá en la casa de mis viejos. Y imagínate, cuando apenas le dijo que era de España, de Zaragoza, y que lo habían mandado de mí, lo hicieron pasar y lo tuvieron 10 días y lo volvieron loco. Lo volvieron loco, encontró todo lo que él nunca había conocido y que estaba esperando seguramente. Entonces se volvió a España y rechazó el contrato, y en una conferencia que hizo en la televisión, y bueno, y dijo, les quiero hacer conocer la mejor música del mundo, y el tipo les hizo escuchar La Estrella Azul. Y bueno, después estaba en crisis, y después murió joven también, entonces todos los amigos, cuando él volvió, armó un grupo que se llamó Alma Gato, y con música argentina, especialmente santiagueña y especialmente de la familia Carabajal. Entonces toda esa barra que él empezó a reclutar, digamos, fanáticos de la música santiagueña, son los que, entre ellos un cineasta, le hicieron este homenaje conectado con ese viaje que él hizo a Santiago. Esa es la historia, es la historia de él y ese viaje a Santiago en la cual nos vemos nosotros involucrados. Y te tomó tomó tu la letra de tu canción para ponérselo como título, ¿no? La Estrella Azul. Sí. Y porque es un poco eso también, hay una como una similitud en eso, en que para mí también fue una búsqueda en un momento, algo que yo quería tener, que me faltaba y que lo estaba buscando, y él también, porque él tenía una cuestión con el padre, ¿viste? Y llegó a Santiago y lo encontró a mi viejo, y fue como de alguna manera para él haber encontrado algo así, ¿no? Esa cosa paterna la encontró en mi viejo, porque lo llevó a España a mi viejo. Ah, mira vos. Sí. Sí, sí, sí. Y se estrena en Buenos Aires el 23 de febrero, creo. Sí, sí. Qué lindo. ¿Vos vas a estar ahí? Y seguramente. Sí, claro. No veo la hora de verla. ¿Sabes por qué? Porque ya se presentó en varios festivales internacionales, como el de San Sebastián, por ejemplo. Bueno, se presentó en Mar del Plata, también en el Festival de Cine. Y en todos lados, donde hay cosa de premio, gana premio. Y cuando va así como la película invitada, también recibe alguna mención especial, ¿viste? Y los comentarios, sobre todo. Me llamó la atención mucho el comentario que hizo el director del Festival de Cine de San Sebastián, el presidente, digamos, de eso que es el festival, dijo que la gran sorpresa del festival de ese año iba a ser la película La Estrella Azul. Él ya la había visto, entonces. Uh-huh. Dijo que esa es la gran sorpresa, que todo el mundo se va a sorprender con lo que esta es esta película. Se ve que, por lo que ya escuché comentarios y leí comentarios sobre la película, se ve que pudieron llegar a la simpleza y hacer entender valores simples de la vida y del ser humano en una película con imágenes bellas, ¿viste? Con cosas simples, con diálogos simples, cosa que no abunda mucho en el cine. Entonces, y eso en Europa ellos lo ven así como una cosa casi exótica también, porque el europeo hoy en día y desde hace mucho tiempo está en una vibración y en una velocidad y en una cosa que es, para el sudamericano, por ejemplo, o para el argentino, esa cosa de patio, de tierra todavía, de conexión con la tierra y de cosas simples, ¿no? Pero que son profundas, que es nuestra verdad, para ellos ya casi no existe. Mm-hmm. No existe, no, ellos no lo viven diariamente. Claro. No, incluso la amistad la vivimos diferente, ¿no? Acá los argentinos y los europeos, ¿no? Claro. Andá, llegá vos a una casa en Europa, golpeá, a ver si podés pasar. ¿Mm? Sí, sí. Sí, sí. La verdad que... Sí, como hizo este muchacho que fue y ustedes lo tuvieron 10 días ahí en la casa ya de tus pagos, ¿no? 10 días. Sí, sí, sí. Con música, comida, risas, todo el tiempo. Sí. La simpleza. Sí, sí. Sí, sí, sí, la simpleza y por ahí la solidaridad, ¿no? Que tiene el argentino pese a lo que está pasando, sigue siendo una marca nuestra, digamos, ¿no? Sí, claro, es nuestra, sí. ¿Mm? El otro día vi un video de alguien que no te puedo decir ahora, pero que hablaba de un poco de la cosa argentina, ¿no? Y con fechas y con historia, era un tipo un historiador. Entonces hablaba justamente de eso, de la solidaridad netamente argentina, y ponía ejemplos. San Martín liberó tres países y no les dijo, dice, ahora páguenme, devuélvanme. No, los liberó y los dejó libres, ¿viste? Imagínate, como decía el tipo, imagínate a Napoleón, ¿viste? Una cosa es conquistar y otra cosa es liberar. El argentino, con esos ejemplos, marcó la solidaridad en el mundo. Claro, sí, es verdad. Y eso está en nuestros genes, en nuestro ADN. Mm. En nuestro ADN militante, ¿no? Sí, sí. Hoy estaba escuchando un tema tuyo que para el programa, ¿no? El tema que dedicaste a Eva Duarte, ¿no? Evita. Sí, la Estrella del Pueblo. Sí, sí, sí. Sí, muy, muy, muy lindo, ¿no? Lo que significó... bueno, esa mujer, ¿no? Sí, realmente es una... Son símbolos únicos a veces en la historia, ¿viste? En la historia de la humanidad, ya no hablemos solo del pueblo argentino. Es en la historia de la humanidad, es esas figuras que capaz que si lo empezás a analizar así fríamente, tengas más... más fallas por impulso que cosas viste bien hechas, pero aún así prevalece el amor y el impulso, ese a veces sanguíneo, ¿viste? Sanguíneo, ella fue, no le importaba nada. Hoy en día, del respeto, por ejemplo, ¿viste? Ella era fuerte con la oligarquía, por ejemplo, y con las mujeres de la oligarquía, las ponía a su lugar, simplemente. Tal cual, ¿no? Era una mujer valiente y claro, o sea, si vos quieres realmente hacer una cosa que es necesaria hoy en día, que es la igualdad, si vos quieres llegar a la igualdad, de alguna manera le tienes que decir a los que están arriba que son ellos los que tienen que contribuir a la igualdad, porque el que está abajo no puede subirse hasta el medio. Sí, sí. El que está arriba sí puede bajar hasta el medio. Sin perder nada, nada de lo esencial para ser un hombre. Sí, sí. Sí, está complicado ahora el tema, ¿no? Sí. Entonces, aquí voy a hacer una cosa un poco más completa para hablar de lo siguiente, que es que los que se atreven de alguna manera, como Evita, a hacerle la lucha a esa oligarquía, por ponerle un nombre, hoy podríamos decirla de otra manera también, pero a la derecha, pongamos, ¿viste? Es el amor hacia el pueblo, porque la derecha no tiene amor hacia el pueblo. ¿El pueblo a qué me refiero? Al que está en el medio para abajo. El que está del medio para arriba vive su propia vida. Y su propia vida la manejan las cuestiones empresariales, económicas, el dominio del mundo, las armas, las guerras. De eso no participamos el pueblo. El pueblo estamos fuera de las murallas. En las murallas, dentro de las murallas está el poder. Entonces, en los que se animan a combatir eso o de alguna manera hacerles llegar algo, casi siempre quedan bien en la historia, quedan para siempre en la historia, quiero decir, pero son también muy discutidos. Entonces, hoy en día, que estamos en esta situación de país, por ejemplo, no nos hemos olvidado de que alguien que dirige un pueblo tiene que tener amor hacia ese pueblo. No puede encima venir a decirnos que nos va a destruir. Es una locura. Sí, sí, sí. Háblame con amor, ¿viste? Y eso es imposible porque evidentemente no lo tiene. Sí, sí. Bueno, ahí... si lo tenés, sí, sale solo y tus palabras van a ser siempre de amor y de reconocimiento hacia un pueblo. El pueblo es lo más grandioso que hay. Sí, sí. Bueno, y ahora está complicado y bueno, pero bueno, Argentina siempre desde abajo hemos construido siempre respuesta, ¿no? Cuando el que está arriba, el que está arriba no nos quiere o nos odia o no es hostil, el pueblo desde abajo de alguna manera tiene esa estrella de la esperanza, ¿no? Sí. Es así, tal cual. Sí. Sí, también ahí encontré un tema que le dedicaste a Roberto Santucho, el guerrillero santiagueño, ¿no? Guerrillero santiagueño. Es una reivindicación porque En un momento que viajé a Cuba, fui con Homero, allá me encontré con muchas cosas sobre Santucho. Cosas increíbles que hay en Cuba. Que ellos tienen una cosa muy muy con la historia de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica, y la practican, ¿viste? La practican en los ámbitos más hogareños, más humildes, y porque todo Cuba es así también. Uh-huh. Una vez llegué al aeropuerto y el tipo me ve con guitarra y uno que estaba barriendo ahí en el aeropuerto, yo estaba haciendo la cola y el tipo estaba barriendo, y como son así, conversadores, alegres, ¿viste? Me pregunta de dónde vengo, le digo de Argentina. Ah, me dice, qué bien, Fito Páez, Mercedes Sosa, me empezó a hablar. Conocía más que los argentinos. Sí. Entonces, ahí en Cuba, en casas que estuve, vi, encontré libros, viste, y publicaciones de revistas de allá, y algunas de aquí con historias sobre Santucho. Entonces, por supuesto que yo lo he conocido a Santucho, no personalmente, pero su historia, y yo la veo como santiagueño también. Este, un poco más profunda. Uh-huh. En el sentido de que no me como la cosa instalada por los militares en ese momento, por la dictadura de un delincuente común, Santucho, ¿viste? Uh-huh. En esa categoría, ni de asesino, ni de ninguna de esas cosas. Lo veo más como un hombre que ha vivido en solidaridad, justamente. Él ha ido a Tucumán a estudiar para contador, y ahí en Tucumán, siendo jovencito, ha conocido a gente más grande que ya militaba y que ya luchaba también desde el 55. Movimientos populares en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, porque siempre está el patrón, y sobre todo en los ingenios, ¿viste? Entonces Santucho se empezó a juntar y a solidarizarse con esos ideales y esos movimientos que ya producía la gente, en protesta, siempre en desacuerdo. Con la explotación, con la desigualdad, o sea, con cosas que son legítimas de reclamo. Entonces, lo valoro desde ahí a Santucho, y comprendo de alguna manera, no justifico, pero sí comprendo los tiempos también, los tiempos que corresponden a decir las cosas de una manera o de otra. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces hay tiempos donde se dice la lucha armada, y bueno, agarraron las armas, pero están los que no las soltaron nunca, las armas. O se creen la gente que hoy en día no existen armas mucho más poderosas y que son manejadas, por ejemplo, desde el narcotráfico, los militares, por supuesto, la policía, pero por mucha gente que hoy en día usa terriblemente las armas, y no para liberar a nadie, sino para esclavizarlos aún más. Uh-huh. Entonces, las armas siempre estuvieron. Ajá. Así que no lo voy a crucificar a Roberto Santucho por haber tomado las armas en su momento tampoco. Me haces pensar, Peteco, que pienso, ¿no? Tanto él como el Che y otros más, es como que vivían la urgencia, tenemos que cambiar esta injusticia ahora, me da esa sensación. Entonces, exacto, por ahí, medio exacto, apurado, medio era apurado. Era gente que tenía coraje. Tenía coraje y tenía esa solidaridad de tal cual como dices, urgente, urgente, hay que, es ahora que tenemos que hacerlo, viste, tal vez, pero ¿quién soy para criticar incluso? Tal vez esa urgencia y ese idealismo que tenía, viste, si lo veo frío, te dicen, ah, pero quédate aquí, que te vas a meter en lío. Pero lo llevó a equivocarse también. Pero no, como te digo, ni siquiera los puedo criticar porque desde, si supieras cómo estoy yo ahora, en este momento, estoy en una reposera con el sol, estoy con mi hijo, con mi sobrino, hay una pileta aquí al lado mío. O sea, ¿qué puedo? No tendría cara para criticar nada. Porque sé de él, he leído cartas personales, la familia me ha mostrado cartas personales, donde le escribía a la mujer, y estaba en Tucumán estudiando, y le decía, mi amor, voy a ver si consigo unos pesos para ir este fin de semana a verte, y a los chicos. ¿Entendés? De Tucumán a Santiago, veía, iba a ver si conseguía unos pesos para el pasaje. Estaba sin guita y así fue su vida, no es que por haber tomado las armas y viste, la pasó bárbaro y ahí lo mataron. Sí, sí, eso de que su lucha también era contra la injusticia y por la ternura, ¿no? Por eso lo que estamos hablando, como vos decías, del amor. Claro, sí, sí, sí, es así. Yo lo veo, siempre lo veo desde ahí. Peteco, bueno, no te quiero quitar más tiempo, pero también le dedicaste un tema de despedida a Mercedes Sosa, ¿no? ¿Puede ser Encuentro? Sí, Encuentro es una canción muy muy especial porque yo fui con Mercedes, ella me invitó a una gira en el año 90, pero a pedido mío me invitó. Claro, yo fui a hablar y le dije, Mercedes, necesito viajar a ver a mi hijo que vive en Sudáfrica, entonces le vengo a pedir si usted me puede invitar a... Voy en el grupo, me incorporo sin ningún problema, le ofrezco tocar, tengo percusión, tengo charango, tengo violín, quena, guitarra, ¿viste? Entonces me dice, sí, ahí nomás lo llamó a Fabián, al hijo, y le dice, incorporarlo a Peteco a la gira, así, en la casa de ella, directamente, sin más vueltas. Entonces fui a ver a mi hijo en Sudáfrica, en Kenia, en la ciudad de Nairobi, y cuando volvía para Holanda, estuve 20 días ahí, cuando volvía para Holanda, para volver a la Argentina, en el avión escribí esa letra. Y ahí hay de alguna manera un agradecimiento, porque dice, en la voz de una nube mía crucé los cielos como una herida. En la canción Encuentro. Uh-huh. Sí, sí. Es el agradecimiento a Mercedes por posibilitarme ese viaje. Uh-huh. Mirá vos, Peteco, ¿sos de escribir así en cualquier momento? ¿Qué tenés, una libretita, cuando se te ocurre escribir? No. Ahora el celular. Ah. Sí, yo voy sobre todo pensando las ideas, ¿viste? Pensando las ideas. Por ahí una idea la puedo conversar. puedo conversar conmigo mismo, entonces anoto la idea así completa, qué es lo que quiero decir. Pero después ahí tienes que encontrar un resumen, porque yo siempre escribo sobre la melodía. Tengo que encontrar un resumen de cómo decir esa idea, que se entienda bien claro, que esté bien acentuada, en un puñado de sílabas, que son de 8, de 9, de 7, de 5, ¿viste? Que tiene la melodía. Entonces vos tienes que ir diciendo ahí algo para que se vaya hilando bien, ¿viste? Se vaya entendiendo bien. Esa es mi forma, a mí me gusta así. El que escucha mis canciones va a ver que está todo bien acentuado, salvo las chacareras donde está permitido las cosas como más tradicionales en cuanto a formas, como una zamba o un gato, un escondido, permiten un poco la cuestión de la mala acentuación, porque a veces uno habla así, pero después en una canción no me gusta la mala acentuación de una palabra. Sí, bueno, yo escribo y hago más bien... Le busco hasta que encuentro la palabra que me gusta y que esté bien acentuada. Es una cuestión de trabajo, simplemente. Justamente, una vez estaba recordando una conversación que había escuchado unas noches antes, donde estaba Truyenke y otra gente, Raúl Truyenke, ¿viste? Y Truyenke decía que el autor tenía que trabajar un poco más. En eso coincidíamos, ¿no? No quedarse ahí nomás con una palabra que ha puesto, y si no, tenía que buscar un poco más hasta encontrar una palabra que sepa que es la definitiva, la que dice todo, la que tiene la carga, la misma palabra tiene la carga completa. Después hay sinónimos que tienen menos carga, qué sé yo, dice. Es también una cuestión de conocimiento eso. Claro. Entonces estaba hablando de eso, cosa que coincidía yo, y pone de ejemplo una estrofa de La Flor Azul, la chacarera de Mario Ornedo Gallo. Y dice, por ejemplo, la estrofa que dice: cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Y para él dice, tal vez si hubiese dicho me acomodo con mi suerte, ¿no?, hubiese sido más, hubiese involucrado más sentido humano, cosas del alma, no sé, espirituales tal vez, o, ¿no? Y había otro ahí en la conversación que decía, no, pero él estaba con el perro. Claro. Está bien. Viste, la soledad también. Claro. Significando ahí una soledad y la comunicación incluso con el perro en silencio también es una cosa linda. Bueno, el asunto es que recordando eso, me acomodo con mi suerte, justo yo estaba con la guitarra haciendo una melodía nueva, tocándola así de a poquito, y le puse me voy solo con mi suerte. Y ahí empecé a escribir la letra, que la hice junta con la melodía, de Perfume de Carnaval. Ah, mira. Mira vos. Bueno. Y Buenos Aires, viste, en un departamento, o sea, es el momento, qué sé yo, no sé, por ahí me ha encontrado el momento en lugares donde había mucha gente, en una casa, por ejemplo, una fiesta o una reunión de amigos. Recuerdo especialmente que estábamos en la casa de un amigo, habíamos ido con Jacinto, con la mujer, amigos nuestros, viste, una barra de 10 personas, ponele. Y estábamos en el departamento de en Santiago del Estero en la tarde, y todos hablaban y había una sola guitarra. Y en ese momento yo no tenía la guitarra, estaba en un rincón, yo no participaba de la joda, de la conversación. Todos se reían, se cagaban de risa. Y en ese momento a mí me salió la música de La Estrella Azul, por ejemplo. Mm-hmm. Y nadie se dio cuenta de que yo estaba haciendo una melodía. A mí me gusta esa cosa medio, juego, ¿no? De juego y de memoria y de... De creación, ¿no? De creación, sí. Pero con humor. Claro. Bueno, Peteco, ¿sabés quién es el locutor conocido de San Marcos Sierra? Quique Pessoa. No sé si lo ubicaba Quique. Quique Pessoa. Sí. Bueno, él vive, claro. Vive en San Marcos Sierra, ahí donde tiene la radio. Sí. Bueno, me alegro que te hayas acordado. No, sí, que bueno, una vez lo entrevisté también a Quique por... Te estaba torturando en la memoria, ¿no? Sí, porque él trabajó mucho en tiempo. Se fue de Buenos Aires, se instaló allá como mucha gente y que se va. Y me imagino que cuando vos llegaste a Buenos Aires también fue todo un cambio, ¿no? Ahora ya está acostumbrado, pero llegar del interior... No, pero yo, si bien la conexión con Santiago no se ha cortado nunca, pero yo desde chico ya he llegado a Buenos Aires, no por mí, sino por mi viejo, ¿viste? Porque mi viejo ha venido a Buenos Aires en el año 54, la primera vez, y en el 56 he nacido yo, y después, ahí a los 3 meses de haber nacido ya, me han traído la primera vez. Y después hasta los 7 años más o menos, hasta los 8 años he estado más en Santiago que en Buenos Aires. Y a partir de los 8 años ya me he quedado más en Buenos Aires hasta ahora, prácticamente, con algunas vueltas a Santiago. Pero después la conexión ha estado siempre porque, por ejemplo, en la época de la primaria... Los 3 meses de vacaciones yo me iba a Santiago, completo, uh-huh. Hasta el día que tenía que entrar a la escuela me quedaba en Santiago, un día más, aunque sea, o las vacaciones de julio también, y siempre he vuelto a Santiago y ahora también. Uh-huh. La casa de mis viejos ha sido el lugar, viste, el quincho, la chacarera. Ese lugar tan tan lindo, tan emblemático. Y ahora vive Demi ahí. Uh-huh. Así que yo siempre vuelvo. Todos volvemos a esa casa y a la casa paterna de mi viejo, de la abuela, en Los Lagos. Uh-huh. Y además todo mi ser, uh-huh. Los amigos... Las cosas de Santiago, sí. Peteco, además de la música de chico ya, de leer, era una familia lectora, ¿no? No, para nada, no. Vos sabés que la cultura, de alguna manera, que yo he ido adquiriendo es... Más que nada de comunicación o de conexión con gente que me ha hecho conocer, ¿viste? Con gente que me ha hecho conocer, que me ha hablado, a la que he conocido y que hemos compartido mucho, gente interesante en ese sentido, ¿viste? A mí, la verdad que siempre me ha gustado la inteligencia de las personas. Es uno de los atractivos que le encuentro a estar con alguien, sea hombre o mujer, en el sentido de poder, ¿viste?, conversar con un amigo, no sé. Sería difícil para mí poder estar constantemente con alguien compartiendo si esa persona, ¿viste?, resulta que no hay un ida y vuelta, un aporte, no sé. Ese tipo de cosas. Uh-huh. No quiere decir que discrimine, ¿no? si puedo, me siento más a gusto con, no sé, con Dolina, ¿viste? Sí, sí. Aunque sea para escucharlo, no porque lo conozca tanto. Sí, sí, sí. Pero para escucharlo, ¿viste? Para nutrirme. Y mucha gente que he conocido realmente te da nutrientes. Entonces, el conocimiento mío viene de ahí, y de pronto me parece que hubiese leído muchos libros y no los he leído. Pero te puedo hablar de muchos libros y de muchos autores, de las características, no sé, sin haber leído libros, pero tanto me han hablado de, aunque lo he leído, de Cien Años de Soledad, que aunque no lo hubiese leído, sabría sobre de qué trata Cien Años de Soledad y quién es García Márquez, ¿viste? Sí, sí. Ese, la información también hoy en día fuerte, circulando. Pero en mi casa, por ejemplo, teníamos un calentador Brand Metal y nada más. No teníamos ni dónde apoyar un libro. Eso fue, por lo menos hasta los 10 años de mi vida. Sí, sí. Y justo ahí, más o menos en ese tiempo, mi viejo tuvo un acierto con un tema que fue el Mimoso, que hizo con Coco Díaz, y que fue un suceso, ¿viste? En ese tiempo donde los sucesos vendían muchos discos, y ese tema vendió muchísimos discos, fue muy popular en toda la Argentina. Ese, ¿de quién es esa boquita? Tushita, tushi, que cantaba el otro día. Bueno, esa cobranza de en Sadaic, por primera vez, mi viejo había cobrado antes, pero esa cobranza le permitió edificar una casa, ¿viste? De material, una casa de material, poder, no sé, comprar una cocina, compró un auto también. Y ahí conocimos, de pronto, a los 13 años, conocí una televisión en mi casa, radio, también ahí a esa edad. Mira vos. Peteco, gracias por tu tiempo. La verdad que fue una rica charla, ¿no? Y de esta charla me nutrí mucho, y bueno, y me parece que esto que vos estás destacando de nutrirnos y de escucharnos es fundamental en estos tiempos. Así es. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Peteco, y estamos en contacto. Saludos a todos. Muy gentil de tu parte. Gracias. Chau, chau, abrazo.